Punta. Bueno, chiquillos, hola, estamos aquí de nuevo un día viernes. Hace un poquito de frío, así no entiendo por qué. Bueno, chiquillos, hoy día les voy a explicar el programa que tenemos hoy día. Vamos a hablar de las alianzas. Es algo que acá en el liceo se está demostrando mucho, se está demostrando interés en los alumnos. Así que vamos a decir los retos, las competencias y todo. Así que acá los voy a dejar con los chiquillos, el Javier, Franco, Matías, que después van a tirarse una pista y todo. Saluden, chiquillos. Bueno, mi nombre es Javier. Mi nombre es Franco. Bueno, vamos a, después de una pausa musical, vamos a explicar las competencias que hay en la alianza y todo. Para que vean todo. Ya. Se hace el 31 de octubre hasta las 3:20. Ya, y hay tres alianzas que ya me están llamando la atención. Que es la romana. La vikinga y la egipcia. Así que vamos a irnos primero con una canción de la banda Estacionario. Perdón, chiquillo, siento que se escucha súper lento todo esto. Pero vamos a ir con una canción de la banda Estacionario que se llama Es por ti. Ahí, la primera. Perdón, chiquito. ¿Se escucha? Los abuelos se firmando las verdades, nadie Bueno, chiquillos, esa es una canción de la banda Estacionarios, una banda que está emergente. Tiene banda, perdón, varias canciones interesantes, si las quieren buscar por YouTube. Se llaman como su antiguo nombre, Vodka Life. Bueno, los videos están súper rancios, pero son unas canciones súper buenas. Después les vamos a tener otra sorpresita más. Bueno, chiquillos, vamos a hablar sobre la alianza. Aquí hay dos alianzas presentes, que son los vikingos y los romanos. Así que voy a dejar que hablen un poquito los chiquillos de los romanos y cómo va su alianza, cómo se están preparando. Así que, Javier, explícanos un poquito, por favor. Bueno, yo por mi grupo es de la alianza romana. Y bueno, nos costó al principio porque empezamos como avión. Pero después de unos días, los seguidores y las fotos, los videos ya no llegaban, pues no llegaban saludos, no llegaba gente, así que tuvimos que ingeniárnoslas poco a poco para salir adelante y ahora estamos casi punteros con los seguidores. O sea, ya nos faltan los puros videos para seguir adelante. Entonces hay que llamar a los chiquillos y decirles que empiecen a competir porque están quedando atrás. Yo veo a los vikingos y a los egipcios, métale con videos, con saludos de famosos, con los robapiquitos, con los abrazos, con tirarse a la pileta, ir al mall, todo. Yo los veo a ellos dos en la competencia, sinceramente. No sé qué les queréis decir a tu alianza, que no. Yo a mi alianza le quería mandar un saludo primero que nada y decirle que nos pongamos las pilas todos porque cada saludo y cada persona cuenta. Así que se manden sus videos, su apoyo. Y eso, más que nada tener en cuenta que hay competencia y ese día hay que salir adelante como alianza. ¿Y nos podrías explicar de qué tratan las competencias? Porque yo sé que muchos alumnos están perdidos, de que están solo con los saludos de los famosos, solo con los robas piquitos, que eso es lo que siempre hacen. Es que eso era más o menos la lista de imposibles, que se hacía un Instagram y el que ganaba más seguidores, más saludos, bueno, ganaba puntos, po. Y eso es lo más básico de las tareas que dijeron. Uno también podían hacer juegos, que van a hacer el día 31 de octubre, como bien tú dijiste. Se elige rey y reina, se hace. Bueno, ese día va a haber un gin day gratis, se va a hacer un vestido para la reina con el concepto de esto de. ¿Cómo se llama? Un vestido reutilizable. Sí, yo encuentro ese tema súper interesante porque nos está ayudando a nosotros. Po. Y no sabéis por qué estamos en la época, porque yo sé que somos alianza nomás y el 31 de octubre, pero ¿por qué se hace? No sabéis. Se hace por Halloween. No, no mentira. No me he informado, pero si queréis, más rato te traigo la información. Bueno, yo te voy a explicar. Estamos aquí celebrando la alianza porque es el aniversario del liceo. Tenemos que celebrarlo, pues no vamos a celebrar de alguna manera y son la alianza. Y este es el primer año con alianza y está funcionando bastante bien. Y, pucha, ¿de qué más nos podríamos explicar? A ver, yo he visto de que los chiquillos le están poniendo bueno con el saludo a los famosos. ¿Tú creís que, no sé, sería más interesante que toda la alianza fuera a sacar los saludos? Yo creo que sí, porque igual es bueno que los demás apoyen, ¿cachai? Porque la alianza es de todos los cursos, no es de un solo curso o de una persona que vaya haciendo los videos y los saludos, ¿cachai? Se trata de que todos apoyen. ¿Y qué cursos conforman tu alianza, la egipta? Los romanos, perdón. Bueno, mi alianza es la greco-romana, ¿ya? Le pusimos romano al Instagram por decirlo así, pero se conforma del tercero E, tercero E, cuarto C, segundo D, primero F. Bueno. ¿Y participan los profesores? Sí, en su alianza, porque por lo menos en la mía sí están participando para hacerse el traje y todo eso. Primero que nada, los profesores están muy cordialmente invitados por parte de la directora y por parte del centro de alumnos a participar, porque esto es el liceo. O sea, sin ellos tampoco existiría el liceo, ¿cachai? Sí, bueno. Entonces, los vamos. A ver, ¿qué más podemos preguntar? Yo sé que también hay rey y reinas de cada alianza. ¿Sus reyes están formados? Mi rey. Ya, el rey de mi alianza es el Che, más conocido como Javier, del curso de administración. Y la reina es, obvio, la polola. O la andante, no sé qué son. Ya. La que se la come. Qué feo, un dato. No puede ser así. Entonces, como dejamos a. Grande, a decir que es su andante, no sé, ¿tú creís que sea un poco mandoneado así, podría decirse. Ahí no hay que meterse. Bueno, entonces vamos a irnos con una canción de la Sonora 5 Estrellas, super mandoneado. Así, para ti, Javier. Un saludo. Ya. Se mamó. Y arriba la palma, la gente, la pobla, mi guacho. Escuché tu voz, pero me decía di que ya tú no eras mía. Y si tú estás con él, no importa que me llames.

Pero es que yo no olvidé escuchar, bueno, po. Me parece que los romanos sí tienen dos o tres videos de pedir casamiento. Noah. Y Noah. El tema de... De la escena de celo, yo también vi uno en los romanos. Pero es que no se extendía mucho. No sé, parece que lo eliminaron. Sí, porque se tienen que extender, sí, para que le den los puntos, po. Se supone que los videos se tienen que hacer entendibles, o sea, que se escuche y todo. Y bueno, chiquillos, también dejarlos para ese día, estar motivados. Acuérdense que tienen que estar los lienzos, tienen que la alianza estar toda motivada, tener algo, que les den todo, que disfrazarse. Los profesores, todos los profesores, si llegan a disfrazarse algún profesor, va a haber punto extra, un bonus track, ¿me entienden? Entonces, para que convenzan a sus profesores de que participen con ustedes, no sirve solo estar ahí, chiquillos, tienen que participar, no sé. Hay un juego que tenéis que sacar un vaso de agua y llenar una botella debajo de una cuerda. Y ahí también puede participar un profesor. Sí, mira, el día de hoy nos comentaron ese reto. Ese día 31 de octubre, día de... bueno, el día del aniversario del liceo. ¿Sí? Se van a hacer esos retos, po. Y la idea es poner en todos lados una botella con agua y un jarro vacío. Y al medio un profesor o dos profesores que estén girando la cuerda. La idea es tomar el jarro y llevarlo hacia el otro lado hasta llenar la botella. Y eso, ¿qué opinas tú? ¿Oye? Recordarle de que tienen que hacer los más puntos posible, que ese día va a haber mucha competencia entre todos, dejar todo limpio, que eso también es un gran reto para todos porque... Bueno, sí, ese es un punto clave porque ese día, al final, antes de sacar los puntos y sacar el total de los puntos de cada alianza, se les va a pasar una bolsa de basura a harta persona, a una persona de la alianza, y los que junten más basura se llevan puntos extra. Sí, también iba a estar la carrera de saco, chiquillo, y va a haber un baile improvisado. Van a elegir por ahí del público de cada alianza dos mujeres, dos hombres, y van a hacer un baile improvisado, así lo que tengan que bailar. Podrían poner bachata. O quizás salsa. O quizás un merengue. Nadie sabe. Nadie sabe, nadie sabe. Reggaetón, así, ¿tú creí? Unos profes, no, así, poner hasta abajo, mano al piso, con dos profesores. Además, también va a haber una competencia para los alumnos que les gusta la música, va a haber batalla de gallos por alianza, chiquillo. Cualquiera, sí, cualquiera que quiera participar va a tener que hablar con los presidentes de curso para hablar con los que están a cargo de la alianza para inscribirse a la batalla de gallos. Cada alianza tiene que tener para ganar puntos, son, si no me equivoco, 200 puntos por las batallas de gallos. Y son dos participantes. Sí, pueden participar hombres y mujeres. Sí, todo mixto. Sí, así que si alguna mujer saca la cara por la alianza, bienvenida será. ¿Y qué más hay? Hay una coreografía de baile. Chiquillos, máximo son 10. Si pueden hablar, no sé, ver si se puede más. Pero también mínimo son 5, así que... Sí, o para que todo sea justo. Así que... Les recordamos eso, chiquillos. Hagan las coreografías, queda menos de una semana y... Y eso, así que chiquillos, por favor, estén atentos, ponga todo. Y vamos a poner alguna canción. Están todos totalmente invitados a venir a pedir un saludo o una canción. Así que el que quiera que suba. Así, para que prenda una canción. Un tema bueno, un tema que les guste, que les dé emoción. Así que cordialmente invitados, en estos momentos pueden subir. Bueno, aquí vamos a ir con otro tema para que pongan música. Un trapero chileno, así que escuchen y diviértanse. Un trapero chileno. Se necesita para ganar este juego, si acaso lo duda. No bajo el que está en la cima, lo sigo subiendo hasta que le dé miedo la altura. Somos el oro que estuvo escondido todo el tiempo en aquel bote de la batalla. basura. Y tú la basura que dices el oro, pa' ver si con eso vende la tribuna. Para que no copie mi plan, lo hago en el lado oscuro de la luna. Lo soltaremos en cualquier momento, pero tranquilito, a mí nadie me apura. Rompemos tu portería como si fuera un tiro de Hyuga. Me apellido White y te aseguro que esta sustancia es pura. Me alejé de la locura y de todo lo que satura. Me acerqué a su cintura y subí la temperatura. Doctores a mí me examinan, dicen que no tengo cura. Dicen que seré un monstruo imparable y a Diosito le están pidiendo su ayuda. Pa' ganar este juego, pa' eso nací. Y no me macho, baby, hasta que eso sea así. Si se acerca el futuro, mami, todo puede pasar. Algunos que se olvidan, otros que logran triunfar. Yo soy más del segundo y lo he venido a demostrar. Hacia arriba y sin mirar, y te lo dije que todo puede pasar. Algunos que se olvidan, otros que logran triunfar. Yo soy más del segundo y lo he venido a demostrar. Hacia arriba y sin mirar. Yo llevo all the things a punto de sutura. Tú estás frito y cortado como un tempura. No tienen ni rugido, por eso murmuran. Y son tan caraduras que ni disimulan. Yo siempre voy al topito en el mínimo. Se creen malos y son como Jigglypuff. Tú tendrás un Ferrari y una bici, bro. No importa el material, sino lo lírico. Yo ya no puedo entender lo que ellos quieren hacer. Quieren ganarse millones, pero sin esfuerzo eso no puede ser. No tengo nada que perder, y eso tú lo puedes ver. Se me hizo costumbre eso de levantarme al segundo después de caer. Tengo una vida por delante y una muerte atrás. ¿Qué podría pillarme si es que no avanzo más? En este mundo loco tú recibes lo que das. Y si doy todo por esto ya te lo imaginarás. Pa' ganar este juego, pa' eso nací. Y no me macho, baby, hasta que eso sea así. Si se acerca el futuro, mami, todo puede pasar. Algunos que se olvidan, otros que logran triunfar. Yo soy más del segundo y lo he venido a demostrar. Hacia arriba y sin mirar, y te lo dije que todo puede pasar. Algunos que se olvidan, otros que logran triunfar. Yo soy más del segundo y lo he venido a demostrar. Hacia arriba y sin mirar. Bueno, chiquillos, ahora vamos a ir con Saca, Aprende y Sorprende para que la escuchen. Y tal fue ver el futuro y volver. Hey, llega el tiempo de retroceder. Alright. De vuelta al 84, voy a cantar como cantaba el gato. La escuela de Papa y Roy y Prince Jasbo. DJ Style, el original dancehall. Hey, venderle bomb, venderle bomb. Venderle bomb, bomb, dírele bomb skin. No pueden negarme que se siente bien. Venderle bomb, bomb, dírele bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Déjame probar, yo sé que tiene verde. Desde acá lo veo casi fosforescente. Eso no se pierde aquí ni por accidente. Digo, saca, prende y sorprende. Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente, aunque los otros cinco sentidos lo intenten. Digo, saca, prende y sorprende. Nunca hemos sido de seguir la corriente. Deja que el perico de la nariz se reviente. Por acá seguimos alimentando la mente. Digo, saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Venderle bomb, venderle bomb. Venderle bomb, bomb, venderle bomb skin. No pueden negarme que se siente bien. Venderle bomb, bomb, venderle bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Es tiempo de que nos hablemos de frente. En Uruguay se sentó un precedente. Más que necesario, el cambio es inminente. Digo, saca, prende y sorprende. Esta lucha siempre hemos estado en el frente. Civilizadamente desobediente, aunque aparentemos ser los locos de siempre. Digo, saca, prende y sorprende. No es que no importe lo que piense la gente, que poco a poco trastoquemos la mente, hasta que se concientice el continente. Digo, saca, aprende y sorprende. Saca, aprende y sorprende. Saca, aprende y sorprende. Saca, aprende y sorprende. Me cansé de comprar, me cansé. De tirar pa'lante lo que hay es crecer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, matazo, seis. Si es que hay Monsanto ya no creo en la ley. No tiene peso lo que me diga el juez. Vamos a virar la balanza al revés. Con siete, ocho, nueve, matazo, diez. Voy para adentro pero digo otra vez. Me cansé de comprar, me cansé. De tirar pa'lante lo que hay es crecer. Me cansé de comprar, me cansé. Me cansé de comprar, me cansé. Chiquillo, esa fue una canción de The Onward, para que búsquenla en YouTube, así. Y ahora vamos a escuchar unos audios que nos enviaron para ver qué nos están diciendo. Pero me voy a escuchar. Ah, ya. Aquí de la Jessica. Para... Buenas, cabros. Quiero mandar un saludo al mejor curso de todo el liceo, el primero B, y pedir la canción Nunca Me Amó. Sí, ya. Entonces, un saludo para el curso de la Jessica, que no dijo cuál era. Así que, primer año B, un saludo para el primer año B, para todos. Y ahora vamos a ir con la canción que nos pidieron. ¿Cuál era la canción que nos pidieron? Nunca Me Amó, de... Nunca Me Amó, pero chingame bien rico. ¿Sabíais? No, no sabía eso, sinceramente no sabía. Nunca mamá. Los temas que escucharon antes era Saca, Aprende y Sorprende, The Onward, Banana Brain y... No, pero otro el nombre ahí está venido. ¿Y ahora con qué canción vamos? Un poquito de ti. Vamos con Un Poquito de Ti, de Kike Neira. Así que nos ponemos bien reggae, chiquillos, bien relajados, la onda, la vida es vida y todo se celebra. Así que ahí va.